Bueno, creo que a Emi se le olvidó el tema de Michael Bublé. Creo que repitió una canción dos veces. Hola, Emilio. No, es lo que recibo yo. Yo no puedo. O sea, yo no soy nadie, pero... Ah, no, no, pero si... ahí está la canción. Fue que me faltó dar una indicación, pero la canción está lista. Bueno, pero me tienen que mandar la cosa corregida para no equivocarme. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? María Juliana, ¿cómo te va? ¿Estás hoy? Hola, Jaime, ¿cómo bien? ¿Estás? Bien, ¿estás agreste con Nico o todo bien? ¿Pero cuándo estoy yo agreste con Nico? Nunca. Todos los días de la vida. No, ¿cómo vas a decir eso? Por lo general. Laurita, ¿cómo te va? Hola, Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, ¿viste las nuevas normas del Oscar? Sí, por ahí estuve viendo. Vamos a ver si las cumplen a cabalidad todas, ¿no? Vamos a acabarlas hoy porque la estupidez llevaba al exceso. No. Yo ya no puedo más con el tema de... No puedo. O sea, yo no sé por qué nací en un mundo anterior. No sé. Bueno, pero pues bueno, vamos a ver. No. Pero es que no las conozco, por eso digo que... Ahora, ahorita. Que sí. Quiero que Laurita las prepare porque me parece la estupidité llevada al exceso, ¿no? Ya no se pudo más. Claro que usted ahorita dice, estoy de acuerdo, y ahí me paro y me voy. Pero espere. Porque como le gusta ser tan original, no, porque juzga. Le da por eso, oiga, Jaime, sabe que es buenísimo eso. No, espere, no juzgue, espere. Bueno, entonces, Nicolás, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? Tema del día, hermano. Bien, cuéntanos una mala experiencia por ser fiador. Ese es nuestro tema del día. Arranco yo, una persona muy importante de la política, empresario, hombre de medios. Yo monté un humilde restaurante en una propiedad de él, alquilada. Él, a su vez, montó un restaurante de competencia cuando no era su deber. Pues porque uno le pueden alquilar para ponerle al lado la competencia, pero sí. No importa. Después de ello, yo vendí el sitio con mis diminutos colegas. Éramos muy, muy sencillos, muy poco dinero. Y se lo vendimos a una persona, quien se lo vendió a otra, pero hubo un error en algún paso de los contratos. Y de pronto me llamó aquel propietario y me dijo, óigame, es que hay un paso mal. ¿Cómo así? De un contrato a otro hay una cosa mal hecha, entonces usted me debe desde hace 10 años todos los servicios porque el último no los pagó yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? No, pues es así. Y le dije, pues hombre, yo no tengo plata, pero tengo aquí a un fiador. Le dije, pero ¿quién será? Me dijo, Julio es Sánchez Vanegas. No. Villamizar. No. Entonces, sí... Yo le dije, pero yo no puedo creer cómo le vas a cobrar plata a ese señor. Que no, pero es que es fiador, ¿me? Entonces lo amenacé y le dije, usted algo de como que usted no sabe los medios. Terminó siendo más importante que todos en los medios. En ese momento, mi papá me dio la plata. ¿Usted puede creerlo? Me dijo, hijo, no me vuelva a meter en estos negocios tan estúpidos. Pero ese man es, no me gusta él. Y ya, eso fue todo. No me diga. Ya se lo dije, o sea, ¿cómo se lo tengo que decir? ¿En qué idioma? No, tremendo. No le voy a decir la dirección porque delato al hombre. Claro, exacto. Pero mi papá terminó pagando una deuda de hace 10 años que no tenía nada que ver. Porque yo le dije, porque y éramos cuatro los socios, ¿no? Unos muertos de hambre llevados al exceso. Papi, ¿me firmas? Claro, mijo, ¿dónde firmo? No preguntaba. A los 12 años le llega esa torta. Uy, no sé. No, oye, me parece un poco delicado, pero ¿cuánto es? Pues papi, eso me dijo, no, ese señor no es buena persona. Pues, no voy a describir las palabras que me dijo, ¿no? Porque él no era de un buen hablar, porque pues no era lo de rigor en su momento, ¿no? Entonces no quiero describir las palabras que me expresó, pero eso pasó y realmente sí me parece que yo terminé pagando unos platos rotos solo porque los socios miraban al horizonte, como alguien que no va a decir porque se puede poner bravo. Miraban así al final del camino, como diciendo, esto no es conmigo. Éramos cuatro. Y pagó mi papá. No puede ser. Pero no perdonó. Ah, jamás. Que eso está bien, eso está perfecto, llame. Perdóneme. Eso está muy bien. Y la persona no necesitaba esa plata, pero ¿qué hacemos? Sí. Ese es mi tema de los fiadores. ¿Alguna vez has sido fiadora de alguien, Laura, o cómo? No, sabes que no. ¿Qué cosa, no? De pronto no me ven, sí, de pronto no me ven como una buena fiadora, pero no, gracias a Dios. Por cuántas garantías. ¿Alguna vez has sido fiadora tú de alguien, María Juliana? No, Jaime, ¿yo de dónde? Exacto, esa si es no una respuesta honesta. A Orlando no le pregunto porque me dice, sí, pero lo he pensado. Entonces dejemos ahí. Nico, ¿usted alguna vez ha sido fiador de alguien? Yo he sido dos veces fiador. Ah, me dijo, ay sí, qué cuento tan chimbo. Que los que lo tuvieron le dieron plata de agradecimiento. Hágame el favor. No, mire. Que me ha ido bien siendo. Es que yo, ojo, pedir el favor de un fiador, porque a mí me ha tocado hacerlo. También, a mí me ha tocado pedir fiadores. Y es dificilísimo. A los únicos personajes que les firmo de fiador es a mi esposa y a mis dos hijos. Claro. ¿Qué más? Exacto. Es muy difícil. Es muy difícil ser fiador y pedir un fiador. O sea, las dos. A mí ahorita para. No. Lo que pasa es que yo creo que la edad le da a uno el derecho de decir no, ¿sabe? Uno de joven sí, como dice, no, óigame, usted podría ser mi fiador. No, brother, a mí no me gusta, yo guardo la amistad. ¿Qué opina de eso? Yo cuido la hermandad, yo cuido la familia, ¿sí o no? ¿Qué le pueden decir después de esa frase? Nada, no le pueden decir nada. Pero si uno empieza, ¿dónde le firmo? No, pero no, fresco. Ah, y si mi papá y mi mamá me lo piden, con mucho gusto, porque... Claro. Muy antiguos. ¿Qué más? ¿Todo bien? No, yo he sido dos veces fiador, pero me ha ido bien. No, ahí me tocó pedir, he tenido la fortuna, por favor, cuando llegué a Bogotá. Bien. Perdón, yo soy fiador de mi hijo y de mi hija en los arriendos, pero pues si fallan, pues pago yo. ¿Yo qué hago? O sea, ¿cómo así, no? Pero son mis hijos. Exacto. Sí, son sus hijos, de acuerdo. Pues ven, ¿qué vamos a hacer? No, ni siquiera fiador, coarrendador, que es más grave. Claro. Y que consiga otro, y yo llamo y digo, ni uno más. Si con esto no le sirve, no hay arriendo. ¿Va? Sí. Y listo. A mí sí me tocó buscar a otro. Cuando llegué a Bogotá, mi mamá, y me tocó pedir el favor a una amiga. ¿Qué es esto, Dios mío? Buena amiga, te digo. Aquí me están manejando amiga. Esto por control, perdón. Muy buena amiga, no es fácil medírsele a eso. Yo también a un amigo, he sido dos veces fiador de una sola persona, que me ha pedido dos veces. No, de un amigo lo haría, por supuesto, pero tiene que ser muy amigo mío. Sí, claro, exacto. Pero pues no me lo han pedido porque yo, pero ¿saben por qué? Porque yo nunca lo he pedido, brother. Jamás lo pediría. Claro, no, a mí sí me ha tocado pedir un par de veces fiadores. Y es muy... avergüenza un poco. Porque nadie quiere tomar ese hierro caliente. Es un favor hartísimo. Me están manejando esta vaina desde aquí. Estoy viendo el noticiero. ¿De dónde? Y me empiezan a meter una cosa de... aquí está el control. No, es que no hay sino a mí me han uno. Dicho que no. Pero estoy viendo el noticiero y me empieza a salir la historia de Cristo. Eso para mí es muy difícil hasta ahora. No, como que sabes que el hijo viene a la potencial víctima. La elijo. ¿Qué? Muy bien. Para que no... No, pero eso, hermano, eso después termina usted en problemas. No. Si usted se porta bien, usted no tiene por qué terminar en problemas. El tema original era, ¿qué disculpa das para no ser fiador? Yo mi disculpa es, a mí me da una pena con usted muy grande, pero yo no soy fiador de nadie, hermano. Y espero que eso no nos acarree ninguna consecuencia en nuestra amistad. ¿Sí o no? Hay amistades que se han dañado, pues, conozco la creo historia. Creo que se acaba la amistad. Dos muy famosos. No, ¿por qué? Dos muy famosos. ¿Por qué se va a dañar si uno dice la verdad? Que alguno le pidió a un amigo ser fiador para la compra de un vehículo. Y esa persona compró el carro y nunca pagó una sola cuota. Y a la otra persona le tocó pagar todo y ahí se dañó una amistad. De gente famosa. Pero es que no es para menos. Claro. claro. ¿Cómo haces esa absoluta? Eso es un tema muy delicado. Canallada. Claro, es que la palabra es una canallada, eso es una amponería, sí, llevada a un exceso. No, eso es como cuando a usted le prestan plata en dólares de una cuenta de esas que no se conocen. Y me pasó, óigame, lo conozco de otro par de personas conocidas. ¿Usted me puede prestar $5,000? Claro, con gusto, y se los prestó. Y pasaron 10 años y nunca le pagó. Le dijo, oiga, mi hermano, han pasado 10 años. Pero usted sabe que usted esa deuda no la puede cobrar porque no existe, ¿usted me entiende? No. ¿Cómo la cobra? Si es una, era una cuentica de esas que no declaraba la gente. Sí. Cuentica en Miami en un banco, son banca. Uy, no. ¿Usted cómo cobra esa plata? No hay manera, se perdió. No hay manera. Finalmente se pagó, pero con un esfuerzo que yo creo que rompió eso en pedazos. No, pues no hay nada que hacer. Imagínese que le vean a uno la cara y da rabia. Sobre todo viendo usted tenía la buena fe. La cara pintada de colores, ¿cómo es que dice este? ¿Quién? Diego Torres. No, yo no conozco la cara color esperanza. No, a mí que no me van con la cara pintada de color esperanza porque eso me saca la piedra. ¿Ah? No, por eso, es que eso, o sea, porque sí que hay buena fe en el gesto del fiador, digamos, del que pero no dice, bueno, eso, dele, yo voy a confiar en usted. Es un acto de muy buena fe para otra traicionar. Vez, es que un fiador es lo mismo. Usted me puede hacer un favor, Jaime, usted va para Nueva York, sí. Usted me puede llevar este reloj y que le cambien la correa. Y uno mira el reloj y vale un poco de plata y le digo, yo tengo que decir, sí, con mucho gusto se lo llevo, pero si se me pierde, me lo roban, me lo quitan o no lo encuentro, yo no le pago un peso. Ah, no, así no. Entonces no. Exacto. Entonces fresco, búsquese otro man, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué tal uno con esa responsabilidad y que se le pierde el reloj porque le robaron el maletín? Pero uno no va a entrar con dos relojes a un aeropuerto en Nueva York. O sea, y señor, es que usted le gusta ver la hora dos veces, muéstreme qué es lo que lleva en las manos. Claro, y tenga. No. Ah, no, pero entonces si usted no me responde, entonces no. Entonces no. Entonces no, ¿sí o no? Perfecto, impecable, tiene clarísimo el trato usted, entonces no. Magnífico. No, es que él no lo aprende uno de viejo, hermano, créame. Y es una de las cosas más lindas, importantes que uno pueda decir. Decir que no. Es verdad. Que no. Ah, es una belleza. Pero eso que empiezan, que es que no sé, mire, déjeme ver, que es que qué disculpa le dio usted. No, ninguna disculpa. Yo no soy fiador de nadie. Porque, claro, el adorno. Porque primero nuestra amistad. Ah. Primero nuestra hermandad. Primero la iluminación de Jesús. ¿Ya? Cualquier cosa, pero siempre no. Ah, usted sabe que no es mi amigo, pues brother, yo sí soy su amigo, pero eso es decisión suya, ¿sí o no? Sí, tal cual. ¿Usted si confía en mí? Pues no, usted me firma, no, o sea, no hay que dejarlo ni hablar, no, yo no firmo nada. ¡Pa! Y listo. Pero no, eso no es más. Muy difícil. No. Y difícil. Es muy comprometida para todo el mundo. Decir que no es lo único que lo libera de seguir con su gente, queriéndola sin problema. Pero si un hijo mío me dice, es que necesito un coarrendatario, pues venga, ¿dónde firma? Claro. ¿Qué necesita? Claro. ¿Qué necesita, mi amor? ¿Qué necesita? Pero no, tampoco, pero mi amor. Ese, que sepa que la relación ha cambiado. Que ya no, no es padre de hijos. Cada cual le dice a sus hijos fiador, quiera. Sí, sino usted le puede, usted desde puede decir momento a su hija, señora, doctora María, sí, cada doctora cual María José trata a sus no, hijos yo, como le da la no, gana. Música, en estos momentos somos fiadores, no somos padre e hija. Somos fiadores. Sí, a los 2 años. Adelante, Emilio. Por eso. Sí, pues. Vamos a empezar con Robert Palmer y un medley que él hizo de dos clásicos de Marvin Gaye. Aquí están Mercy Mercy Me y I Want You. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete a Win Sports Más. I al mundo al instante, el día que ya pasó y la noche que llega. Hoy hubo muchos acontecimientos de nacimientos. Uno de ellos, voy a decir dos muy fuertes. El primero, que es una cosa que Emilio no debe recordar, pero voy a recordárselo a Emilio, pero sin dar muchos datos otra vez de que es que Michael Jackson, no. ¿Los por caro? El día que explotaron las Torres Gemelas por los aviones que las desaparecieron. Yo estaba con Emilio en Nueva York, pero no voy a empezar con las historias del día anterior. Y ese día nos fuimos a almorzar a un restaurante que se llama Coco Pats. ¿Y quién estaba en ese restaurante? Les voy a contar. Estaba Rod Stewart con su novia Rachel Hunter, su esposa, una modelo divina de 51 años. Y esa fue la última vez que nosotros estuvimos en un restaurante, porque a las 3 de la tarde nos dijeron, se van ya, punto. Y cerraron todo. En un día como hoy, Nico. Sí. Nació nada más y nada menos. Yo creo que ya saber quién. Que Tom Wopat, actor de los Dukers de Hazzard. Uno de los dos. ¿Cuál? Pero venga, ¿por qué eran...? El de pelo negro. Tom era uno de pelo negro. Era uno era Schneider, mono. que era no sé si era el. Y el otro se llamaba Tom Wopat. Y la hembra, la niña, se llamaba Catherine Bach. Catherine Bach. Divina. En un día como hoy nació Tom Wopat. Hoy tiene 69 años. No me diga. Serie famosa del 79 al 85. Los Duques de Hazzard. Gran serie. Vamos con la primera canción, con el primer homenaje musical, Emilio, por favor. El primer homenaje musical es a un señor que nace un día como hoy, en 1941. Murió muy joven. Esta canción fue un éxito póstumo en el 68, murió en el 67. Uno de los grandes del soul de todos los tiempos, el señor Otis Redding, llega ahora con esta canción que dice así. Esto fue número uno, como ya dije, Sitting on the Dock of the Bay. Bueno, sigamos con nuestra historia, hombre. En un día como hoy, Laurita Hoyos nos cuenta que en un día como hoy nació León Tolstoy, novelista ruso, maravilloso. Una de las grandes figuras, con unas novelas muy suaves, muy sencillas, muy corticas, 10, 12 páginas, donde resume la historia de Rusia. Nació en el año 1828, un poco antiguo el señor. Bueno. Murió en 1910. Y en un día como hoy nació el coronel Sanders, que fundó Kentucky Fried Chicken. Otro hombre un poco antiguo, nació en 1890 y murió en 1980, 90 años. ¿Ah? Bueno. Tenemos mucha vaina. Bueno, Emilio, vamos con otro homenaje. Ok, un día como hoy murió hace 22 años un cantautor italiano maravilloso. Hizo unas canciones hermosas, el señor Lucio Battisti. Lo grabó todo el mundo. Lo grabó Ornella Vanoni, sobre todo. Y en los 70 hizo canciones realmente muy lindas, como por ejemplo Penso a te, Prendi la così, o esta canción. Él murió muy joven, murió a sus 55 años. Vamos a recordarlo un momento con esto que se llama Amarse un po'. Bueno, con este hombre ya hicimos otra historia. Espectacular, Battisti. Buena canción. No, Emilio, me estaba acordando la canción que te di, se llama Mio Canto Libero. Fue la primera canción que hizo, que lo volvió muy famoso. Bueno, en un día como hoy nació Hugh Grant, actor británico. Adam Sandler, actor americano. Michelle Williams, actor, actriz americana. Y en un día como hoy, ¿qué más pasó musicalmente? Es un día bonito. Ok, un día como hoy nace en 1952 en Inglaterra el señor Dave Stewart. Él fue el fundador del dúo Eurythmics con Annie Lennox. Annie Lennox fue primero pareja de él, luego terminaron, se volvieron los Eurythmics. Y vamos a recordar el éxito más grande de ellos, del 83, Sweet Dreams Are Made of This. Nos queda un último reconocimiento, no, una vaina muy grande, pero en un día como hoy, en el 85, nació Luka Modric, futbolista croata. Yo le iba a decir. ¿Y por qué no lo dijo, mijo? No, porque estaba esperando que usted dijera. Amigo suyo. Pero es que hay muchos nacimientos. Si me puedo buscar los colombianos de hoy, son centenas. Años. Decenas y centenas, ¿no? ¿Y Luquita en dónde va a jugar? ¿En el, en el Miami Spy? No, Real Madrid. Él está ahí tranquilo. Y ya tiene 35. Y Zidane confía en él. No, él está ahí tranquilo. Y bueno, finalmente en un día como hoy nació algo, pues que definitivamente, y sin gustarme a mí, le encanta la juventud. Y es la manera de reconocerlo de atrás con un músico joven que realmente, después de todo, es el crooner más importante de todos en términos comerciales. Adelante, Emilio. Laura le gusta, María Juliana. Nico, no, a mí tampoco, adelante. A mí tampoco, tengo que decir la verdad. Pero no se le puede negar su valor, que es el señor Michael Bublé. Nació en Canadá un día como hoy, en 1975. Y vamos a recordar, pues, entonces, una de las canciones más famosas de él, que no son covers de Sinatra ni nada por el estilo. Esta es original de él. Haven't Met You Yet. Bueno, el arepaso, el primer arepaso es un arepaso muy bonito. Y no es fácil, pero pues puede ser interesante. Y tiene esta pregunta: ¿hace 100 años para qué se utilizaba una trainera y hoy para qué se utiliza? Muchas gracias. ¿Cómo? Trainera. Hace 100 años, ¿para qué se utilizaba una trainera y hoy para qué se utiliza? ¿Necesitan más tiempo? Adelante. Sí. Una frase. Antes y ahora. Pueden cambiar todo. No tenemos a nadie, Laura. ¿Qué pasó, mi vida? No tengo ni idea qué es eso. Invéntate algo, yo me lo inventé. Orlando, era como una tabla y ahora ni idea. Ornico, se usaba para montar bueyes y antes para enjalmar caballos. María Juliana Correa, hace 100 años para hacer café y hoy también. Jonathan, para coser y hoy de pisapapeles. Perfecto. Vamos a eliminar este arepaso, no se pudo. ¿Qué es una trainera? ¿Alguien se acuerda? No tengo idea. No, pues. No, la verdad, tengo no sé. Idea. Sí, yo creo que era como muy difícil. No, era sí, difícil. Pensé que sabían. No. Una trainera era una embarcación para pescar hace 100 años. No. Y hoy en día era larguita, llevaba mucha gente con remos para ir a pescar. Y hoy en día se usa para regatas. Pero era difícil, entonces arepaso queda eliminado. Muy difícil. Bueno, sí, despegamos. No hay puntos para nadie, creo que me fui largo. Y por favor, después vamos con música, Emilio. Y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2001. El turno es para Norah Jones con la canción más famosa de su carrera, 2002 realmente, de su primer disco Come Away With Me, este tema que ganó los Grammy a grabación del año, canción del año y mejor interpretación pop vocal femenina. Aquí está Don't Know Why. Bueno, hablemos un poco de lo que está pasando en California, porque hay muchísimos incendios forestales y de hecho se declaró estado de emergencia en este estado, porque es la peor temporada de incendios forestales en la historia. Ha habido muchos incendios en las últimas semanas por cuenta de la ola de calor y la verdad es que ya se está saliendo de control. Miles de personas han tenido que ser evacuadas y cientos más han tenido que ser rescatadas. Hoy, por ejemplo, sucedió un evento muy inusual en San Francisco porque las personas de esta ciudad se levantaron viendo el cielo absolutamente anaranjado. Mucha gente se quejaba de que las cámaras de sus móviles no captaban con precisión los tonos dorados y todo se debe al smog y al humo que han generado los incendios que hay a lo largo y ancho del estado Lau. ¿Viste? Sí, la verdad es que las imágenes son absolutamente impactantes. Impresionantes. O sea, 800.000 hectáreas quemadas van ya, ¿no? Y digamos que no es la primera vez que esto le pasa a California, ¿no? Además, que hay que tener en cuenta que es un estado que no cuenta con agua. O sea, nunca, casi nunca llueve. Nunca llueve. Entonces, pues obviamente Exacto. lo hace muchísimo más propenso para sufrir de estas catástrofes, pues que lamentablemente se ve afectado es el medio ambiente, ¿no? Pero sí es bastante impresionante. California es como el estado que más afectado está, pero realmente hay otros estados que también están teniendo muchos incendios. Esto es un poco, el tema de los incendios forestales es un poco común en Estados Unidos, pero casi siempre logran controlarlo, pero la verdad esta vez está saliendo mucho de control. De hecho, hay advertencias sobre la calidad del aire en casi todo el noreste del Pacífico. Y muchas personas de las comunidades desde el sur de Oregon hasta el norte de Seattle han visto estos efectos del cielo rojo y humo asfixiante. Sí, es una situación, además los fuertes vientos que amenazan con empeorar todos estos incendios, mejor dicho, se les está sumando todo para hacer la situación cada vez peor, ¿no? Está sí, bien difícil la situación en California. Y muchas han tenido además que evacuar muchos condados. Hay personas, de hecho, estaba leyendo ahora una nota también que muchas personas tuvieron que ser evacuadas de campamentos y unas incluso rescatadas porque dicen, estábamos acá tranquilos, sentados y en cuestión de minutos el fuego nos rodeó. Entonces hay que ir y evacuarlos con helicópteros. La verdad es un tema bastante preocupante y bastante peligroso porque el fuego se puede esparcir muy rápidamente y el viento no ayuda. Es correcto. Bueno, pues esperemos que todo mejore rápidamente en California. Por lo pronto nosotros nos vamos con himno, ¿cierto, Jonathan? Himno nacional. Listo, vamos con eso entonces. Bueno, vamos con un buen plan, Nicolás, por favor, un gran plan. Bueno, un gran plan para mí es oír a Susan Vega. A mí me parece una artista bien interesante. Fíjese que no ha sido tan prolífica. O sea, ella es, ¿cuánto llevará de carrera? Creo que 35, 36 años y ha sacado 10 álbumes, poco más que eso. Pero y además realmente éxitos importantes, dos. Pocos, ¿no? Tom's Diner. Tal cual. Tom's Diner. Y había una canción que sonábamos aquí, que le voy a pedir a Jonah si la puede ir buscando, que era muy, buena. Muy linda, que se llama Caramel. Buenísima. De la película The Truth About Cats and Dogs. Le pido a Jonah si puede buscarla para registrarla, por favor. Caramel de Susan Vega. Estamos de acuerdo, Emilio, esa es una gran canción. Pues Susan Vega lanza este viernes varias canciones, pues lanza un álbum en donde aparecen varias canciones que escribió en honor a Nueva York. Entonces es un buen plan oírlas, pues a propósito del 19 aniversario o conmemoración de los sucesos de las Torres Gemelas. La mayoría de esas canciones las grabó en el Café Carlyle y además obviamente incluye Tom's Diner, como dice Emilio, Luca, o sea, digamos, ella sabe que esas dos son armas fuertes para su álbum, pero incluye nuevas canciones en donde habla de Nueva York, una ciudad pues que a ella le encanta y siempre ha estado en ella, y por eso pues Susan Vega, oír su nuevo trabajo es un buen plan. además añado algo, y es que el Café Carlyle es un lugar muy importante de la cultura neoyorquina. Es, por ejemplo, donde, pues bueno, cuando volvamos a la normalidad, donde se estaría presentando todos los lunes el señor Woody Allen cuando no está rodando películas con su banda de jazz. Correcto. Sí. Oigamos un momento de esa cancioncita de Caramel de Susan Vega. Por favor. Bueno, Laura, María Juliana, ¿cuál es el plan para hoy? ¿Qué tienen ahí como en mente? ¿Nada? Pues así muy interesante. ¿Sabes que no? No. Nah, esta gente sí es que... aburridas. Muy aburridos. Sí, bueno. Sácanos de esta aburrición, por Dios. Pues eso es lo que vengo a hacer. Deberían agradecerme. Les tengo el plan perfecto para que en verdad disfruten de nuevas cosas y sobre todo nuevos sabores. Me van a agradecer. Imagínense el plan. Ustedes están en su casa ahí rico y les llega a la puerta de su casa un plato delicioso para disfrutar, bien acompañado de un Buchanan's en las rocas para una tarde, una noche, en fin, lo que ustedes quieran. ¿Pero qué tienen que hacer? Buenísimo. Lo que tienen que hacer es muy sencillo. Ingresan a festivaltodosalamesa.com. La repito, www.festivaltodosalamesa.com. Exacto. Ahí miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país, hacen su pedido cada día lo que más les guste y disfrutan, pues obviamente, de los platos de su preferencia. Es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje, creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje, imagínate, y un Buchanan's en las rocas. También pueden realizar sus pedidos por Rappi, donde podrán ordenar su menú de temporada, que brindará dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre para Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Bueno, y vamos a continuar ahora con una canción que salió originalmente en el 98, pero fue éxito en esta versión del 2000. Whitney Houston originalmente la grabó sola para su álbum My Love Is Your Love, pero fue éxito en el 2000 en esta versión que ella hizo a dúo con George Michael, número 9 en el Reino Unido, If I Told You That. Es que desafortunadamente hice un arepaso muy difícil y pues me da pena con los oyentes, con ustedes, gente que sabe disfrutar. Primero los oyentes, pero después los leemos, pero vamos a tratar de hacer un arepaso sin música, sin nada, solamente con la cortinilla, porque lo disfrutó el fin de semana un golfista maravilloso que se llama Dustin Johnson. Y hombre, se ganó 15 millones de dólares a los 36 años cuando hizo birdie, o sea, un golpe menos del par, en el hoyo 18 en el Tour Championship y cerró su primer título en la FedEx Cup, que es la clasificación que honra al mejor golfista del PGA, del circuito americano. Y bueno, un cheque que jubila a sus nietos de por vida. 15 millones de dólares. La pregunta de este arepaso sería, que es una celebración importante, gente que sabe disfrutar, y él lo disfrutó mucho, se ganó 15 millones Dustin Johnson, es en una línea, si pueden, hizo tal cosa y todo, hizo tal otra, ¿cómo lo celebró? Apenas hizo ese golpe que ganó, ¿cómo lo celebró? Gracias. Orlando, ¿qué pasó? Me colgué. Menos dos para Orlando Rivera, de una vez. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing, tenemos menos uno y tenemos más uno. Corrected her. María Juliana Correa dice: caminó lentamente hasta su caddy, él lo aplaudió y se fueron del lugar. Es bonito, es poético, pero no es tan exacto. Jonathan bateó con su palo de golf su gorro muy lejos. Imaginativo. Laura se fue a comer hamburguesas en el green. No venden hamburguesas. Menos uno para Laura. Bueno. Fue en el momento que hizo el golpe, no a la media hora. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Hay que ser de hielo para meter un pot que vale 15 millones de dólares y apenas celebrarlo, cerrando un poco el puño. Nicolás ha contestado y ahora empiezan que eso no es lo mismo. No hizo nada, fue como si hubiera ido a renovar el RUT. Es que Mustio, así son esos golfistas. Más uno para Nicolás. Sí, como el señor John Ram, que casi se mata. No hizo nada. Todo el mundo quedó muy sorprendido con esa reacción. Porque ante los lobos. Se quedó quieto. Cerró la mano un poquito. Hay que quitarse el sombrero. ¿Alguien tiene dudas de la respuesta de Nicolás para quitarle el punto, Orlando? No tengo nada que decir. Exacto. Nada más que agregar. Sí, nada. Bueno, entonces, ¿cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 19 puntos, Jonathan tiene menos 13. Perdón, menos 19 puntos y estamos a 9 de septiembre. Sí. Perdón, menos 19 puntos y estamos a 9 de septiembre. O sea, el tipo está en 2.1 por día, Orlando, negativos. Así es. Listo. Así. No pasa nada. Laura sigue. Jonathan tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos y Nicolás Samper tiene menos 1 punto. Perfecto. Entonces, ¿me cuentan, por favor, lo que hay que hablar de nuestro cliente? En los originales, gente que sabe disfrutar. Todo lo que quieres en casa está en la app Home Center. Bueno, es que desafortunadamente hice un arepaso muy difícil y pues me da pena con los oyentes, con ustedes. Gente que sabe disfrutar, primero los oyentes. Pero después los leemos. Pero vamos a tratar de hacer un arepaso sin música, sin nada. Solamente con la cortinilla. Porque lo disfrutó el fin de semana un golfista maravilloso que se llama Dustin Johnson. Y hombre, se ganó 15 millones de dólares a los 36 años cuando hizo birdie, o sea, un golpe menos del par, en el hoyo 18 en el Tour Championship y cerró su primer título en la FedEx Cup, que es la clasificación que honra al mejor golfista del PGA, del circuito americano. Y bueno, un cheque que jubila a sus nietos de por vida. 15 millones de dólares. La pregunta de este arepaso sería, que es una celebración importante, gente que sabe disfrutar, y él lo disfrutó mucho, se ganó 15 millones Dustin Johnson, es en una línea, si pueden, hizo tal cosa y hizo tal otra, ¿cómo lo celebró? Apenas hizo ese golpe que ganó, ¿cómo lo celebró? Gracias. Thank you.

No me gusta que se refieran tan carnales a nuestro grupo. Nico, nota. 5-4. Después de unas descalabradas por colaborar a familiares y amigos, tocó seguir la línea del vaciado y el bajo perfil. Saludos al apóstol fiel Nicolás y a las bellas Ele Pony Holtz y a la potra Zaina María Julice y a la expulsada Laura Franco. ¿Qué pasó con la expulsada? ¿Sigue trabajando? No, espera. Claro. Firme. Vamos bien, Orly. Este mes menos 50. Menos no vale la pena. Nota, Nico. Vamos a poner 5-4. En el 99 mi primo necesitaba un fiador para una beca, se iba a estudiar a Londres, pues el tipo se quedó y perdió el préstamo y me tocó pagar 5,000 libras. Tampoco después fui a visitarlo y en una fiesta que organizó le encontré 3,000 libras guardas, perdí solo 2,000. A veces toca sobrevivir. Durante la pandemia pedí fiado a la mil turgente del supermercado del barrio, una señora del Guamo. No pude pagar, la garantía fue mi cuerpo, en donde ella pudo explotar toda serie de conscupiscencias y lujos de amor. ¿No, Tanico? Bueno, 0-1. No había garantía. Tengo esta filosofía de vida, uno no presta plata, la regala. Ahora, solo puede ser fiador de mujeres, no de hombres. Las mujeres pagan siempre, en último caso, en especie. Saludos a todos. Bueno. No, Tanico. 0-1, tranquilos. Sintonizo los originales a las 6 y quería escuchar un capítulo de Equestria Girls. Por un lado My Little Laura Pony Holtz y por el otro María Potranquita Rainbow Belt. Y pone dos caballos, ¿no, Tanico? No, vamos a poner 5-4. Le serví de fiador a un suegro. Un año después terminé con su hija, el tipo cambió de número y se mudaron de barrio. Al mes de eso me llamó el banco y le comenté el dilema. El asesor, en tono irónico, me dijo: señor, usted se separó de su novia, no de nosotros. Ahí sentí que la tenía muy mal. Bien, bueno, 5-4. A mí no me buscan por eso, dice Cucho, porque saben que no tengo en qué caer muerto. No, Tanico. Bien, 5-4. A una concubina le serví de fiador, sacó un crédito a una línea turgente de lencería y alta concubina. No, no, ese. Bueno. Jaime, no se extrañen que el dueño de millonario. Sí, Jaime Rodríguez 60. No, sí. Una amiga de trabajo me vio la cara de caribajito. Cada 8 días me sacaba 50,000, la deuda en 500,000. Al final, la dama estaba vendiendo un peluche. Se lo compré y le dije que me lo fiara. Cuando me fue a cobrar, le dije: descuenta de la deuda. Casi me mata. Y ya, eso fue todo. Vamos con algunos temitas, Laurita. Cuéntame entonces lo del Oscar. ¿Lo averiguaste? Sí, sí, sí. Mira, son 4 estándares los que impuso pues la academia. Mira, el estándar A es la representación en pantalla, temas y narrativas. Para cumplir con el estándar A, los largometrajes deberán contar con al menos uno de los siguientes elementos. Es un actor principal o actor de reparto con relevancia que forme parte de grupos raciales infrarrepresentados como asiáticos, hispanos, latinos, negros, afroamericanos, indígenas, bueno, u otras razas o etnias infrarrepresentadas. Otro ítem de este estándar A es que al menos un 30% de los actores secundarios o de roles de menor que pertenezcan al menos a 2 de los siguientes grupos infrarrepresentados, que son mujeres, grupos étnicos o raciales, LGBTQ y sí, personas con discapacidades físicas y cognitivas, incluyendo a personas sordas. El otro es una trama principal o una temática o narrativa centrada en alguno de los grupos infrarrepresentados anteriormente mencionados. Esa es la primera parte, el estándar A. Bueno, yo ya no sé, Nico, ¿usted qué opina de esa? Pues es que... O sea, pero digo, ¿y por qué tantas? Porque están como delimitando un poquito todo. Por ser diversos, por ser étnicos. Sí, pues es que como la academia había recibido tantas críticas. ¿Pero críticas de qué? Han hecho unas películas maravillosas. Pero sí, o sea, si uno se pone a mirar para atrás, digamos que la academia sí ha cedido muchísimo. O sea, si uno ve que ganó Moonlight, una película. Yo no hubiera cedido nada, yo sigo dejando a Charlton Heston como presidente toda la vida. No, tranquilo. No, no, yo estoy tranquilo, pero es que, hombre, el cine lo hacen los buenos o las buenas. Ah, pero eso de obligar que la gente tenga que hacer cine, yo no sé, a mí sí no me gusta eso. O sea, sí, pues entonces, que tengan que hacer cine con estos parámetros. Tantas condiciones. Entonces, que sí. Tengan que buscar con lupas y cumplió todos los requisitos, es complicado, sí, ¿no? No, terrible. No, o sea, pero es en el 2024, ¿no? De acá sí. Ya no existirán más el premio Oscar, o sea, por lo menos tenemos de aquí allá, 21, sí, 22, 23, estaremos sí. Muy felices, en el 24 no hay ese premio. Uh-huh. No nos preocupemos, dicen, no, es que ya nos arrepentimos. ¿Qué tal cuando informan que dentro de 4 años va a pasar? Ah, Nico. No, no por eso. Dentro de 4 años. Esperemos que pase. Bueno, para que se vayan preparando, porque la verdad es que sí, no es tan fácil cumplir con todos estos requisitos. Sobrevivamos. Yo lo voy a preparar por buscar. Pero no, pues los que. Sí hacen que se. Que conozcan si quieren, digamos. Claro. Optar, o sea, ¿Martin por un Scorsese estos, pues, le toca aguantarse tú esas reglas o él las salta? Pregunto. Yo creo que ya está más allá del bien y del mal. Sí. No, creo que la gente establece. Oígame, señor Scorsese, este año no se presente porque es que tenemos que darle oportunidad a otras personas, pero es que tengo una película buenísima con Al Pacino ya en silla de ruedas, con Robert De Niro. Sí. En silla tengo de Irishman ruedas, 2. Yo en silla de ruedas, ¿qué hacemos? No, pero no se presente, ¿para qué? ¿Lo van a negrear? Hágame el favor. No, la verdad, es que, como dice Nico, es que de verdad. Bueno. Pero si esa frase pues hay es hay cosas suya. Que se pueden rescatar, pero hay otras que no sé. ¿Qué si rescatarías si tú de la biodiversidad? Mira, por ejemplo, no, pues más que de la biodiversidad, sí el tema, por ejemplo, de las prácticas remuneradas a estos grupos infrarrepresentados, ¿no? Es decir, que sí los valoren igual. Infrarrepresentados. Sí, es que es complicado, yo, ya ¿no? Con esa eso fue como yo la, digo, la traducción que encontré, pero es infrarrepresentados, eso es del, o sea, inframundo. Es, claro. Sí, que no tienen. ¿Qué significará? Ni idea. Pues, que lo no que significa la una trainera. Puede tener alguna. Claro, ahí tienen como ese persona, nicho, pues. Sí. Exacto, pero entonces hablan de mujeres, grupos étnicos o raciales, la comunidad LGBT, personas con discapacidades físicas. Bueno, eso siempre ha sido una pelea, María Juliana, porque por lo general, digamos, si tú ves las nominaciones a mejor director, por lo general son hombres. Y solo se lo ha ganado una mujer, claro, en la vida, Catherine Bigelow. Pero la pregunta es, ¿pero cuántas más directores y tú crees que nominan solo a hombres porque son hombres o porque las películas son buenas? Es mi única pregunta. No, yo creo que pues o sea, la gente cuando vota dice buenas, pero hombre, no sé si de pronto hombre. Esa va, pero es mujer, no voto por ella. Pero el tema de que sí. El tema de que yo ser tampoco. Hombre sí es que tiene que ver un poco, sí influye, así sea inconscientemente, porque ¿sí? Es que la industria del cine toda la vida ha sido una industria de poder. Y aquí, sí, ¿y quiénes han tenido generalmente los cargos más altos en los estudios más grandes? Hombres, o sea, sí. La única, o sea, creo que la primera mujer que tuvo un cargo importante en ese sentido de jefe de un estudio fue Sherry Lansing, con Paramount Pictures, pero eso fue por allá en los 80. Imagínense lo reciente que es esto. Y Catherine Bigelow se ganó su Oscar hace creo que 10 años. Hace nada realmente. Entonces Jimmy Cameron lo permitió. Él se retiró a un lado. Gracias. A ver, y es que compitió contra Jimmy, sí, con Avatar, ¿no? Generoso con su ex. Él dijo... Igual son muchas... Sí. Son muchas menos directoras. Yo ya estoy lejos del bien y del mal. Ayúdenme, es que me molesta. Acá estoy mucho viendo la casa, la relación. Nico, por ejemplo, en el 2019, del 100% de los directores de las películas de Hollywood, solo el 13% eran mujeres. Tengo esta pregunta, ¿a Jane Campion la nominaron por The Piano? Claro que sí. Claro sí. Que la nominaron. Año 93, 94, algo así. Pero sí. Sí, pero es que yo a mí me angustia un poco eso, porque si así fuera de machista el tema, no habría nominaciones a mujeres en mejor actriz de reparto y actriz. Y todas las que se ganan el tema de decoración artística, de maquillaje, de vestuario, de toda esa cosa, son mujeres. Y ahí no hay ningún hombre casi nunca, pero no. Ah, qué curiosidad. Nico, su opinión. No, tranquilo, tranquilo. Claro, no, es que estoy que tranquilo, no, pero los, ¿por qué? Premios, las categorías más representativas, ¿no? O sea, las claro. Que están pues en los titulares. Hay una categoría que se llama mejor actriz, ¿no? Y una categoría que se llama mejor actriz de reparto. Son muy importantes. Sí, pero por ejemplo, creo que nunca en la vida... No me digas mujer, que ejemplo, no ha sido sino hombre en esas categorías, no. Porque me voy. No, esperen un segundo. No se vayan, lo que no voy a decir. Por ejemplo, categoría mejor banda sonora. Creo que nunca la ha ganado una mujer. No, perdón, se la ganó la chica de The Joker. Sí. ¿Mujer? Ah, sí. Me da pero pena. Sí, claro. Reciente. Pero porque, aún así, ¿pero no sería mejor cambiar a los jurados de la academia? Sería muy. No, pero es que son 7.500 y sí, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Pero no son muy 500 de cada especialidad, claro, además. A eso voy yo. Pero no, perdón, no son muy cuchos, es decir, no tienen una estructura. Todos los cuchos diferente. Se murieron. De la edad de mi papá queda uno, Eliodoro Otero. Uy, no, ídolo, todos se murieron. Ídolo por eso, Eliodoro Otero. Todos los cuchos se murieron. Y además eso, y perdón, ya de por pero sí la pregunta es, la pero no hay un poco de mujeres enorme. Perdón, ¿cuántas mujeres son miembros de la academia? Una cantidad enorme. Pero, no, sí pero el proceso pero para sí llegar está a ser tan miembro repartido. De la academia... No, mi papá, o sea, es de no la academia, sea. Yo le puedo preguntar a él que él sabe la conformación. La proporción, sí, no creo que sea miti-miti. 50-50, es que además, no sé. Para empezar, de por sí ser miembro de la academia es una cosa muy difícil. Tienes que tener a alguien que te refiera, tienes que ganar un número... de votos internos. Hoy eso en día es un problema. No pasa nada. Hoy en día ven a un tipo latino haciendo un papel en la película Danny's Pizza y le dicen, ¿quieres ser un miembro? Porque como ahora están en ese tema, no hay problema. Me da mucha pena con ustedes, pero hay muchas mujeres que votan. Y los premios de la academia los dan 7.000 personas o 8.000. No cuatro gatos. No hay pero ninguna entonces, junta. Ni... Pero entonces mi pregunta es, ¿eso se tendrá que...? No sé, es que ¿cómo explicarlo? El problema es que los nominados... ¿Refrescar? Los hacen los gremios. O sea, el nominado a mejor escritor los hacen los escritores. Sí, exacto. Claro, el sindicato, es que ¿no? todos los guiones los han escrito hombres toda la vida. Y hay algunas mujeres que han escrito muy buenos guiones y que han ganado Oscar de guiones. Ahora resulta que las mujeres han ganado, muchas mujeres, premios de guiones. Ahora, eso no es importante en el cine, Laura. ¡Dios mío! No, es que yo aquí ya claro no. Claro que sí es importante. Perfecto. Y ese premio no es importante. El guión de una película no sirve. Pero les voy a decir mejor algo. Fotografía, sí. Pero, pues, si estamos en esta discusión y si la academia puso ahora estas nuevas reglas, es porque de verdad están sintiendo que la gente los está rechazando por no ser inclusivos. Y es que yo creo lo mismo, la academia se está inclinando hacia una mirada más popular en ese sentido. Claro. Yo creo que desde que anunciaron que nominan 10 películas a mejor película, han estado como en esa onda. Y además, pero pues, desde que claros, nombraron eso, cada día tienen menor rating de sintonía. Eso es lo único que tengo y que digo, decir. La proporción, pero la intención del negocio es ser menos elitistas, diría yo. La intención es ser menos elitistas, diría yo. Y además, seamos claros, bajo una mirada popular, es mucho más visible los actores y el director de una película que el guionista. El guionista es muy importante, sí, obviamente, pero... No, casi nada. O sea, sin el guion, guionista es el claro, más importante. Claro, pero por ejemplo, buenísimas. Claro, pero tú eres una persona especializada que sabe eso. Pero digamos, gente del común se queda con actor, actriz y si acaso director. Puedes hacer la mejor película, pero si no hay un guión en todo en la vida, no se te olvide, no hay nada. Ah, no, total. Y la gente piensa en la nueva película de Martin Scorsese, pero raramente se les ocurre pensar en la nueva película de ese guionista. Pero yo ya di mi opinión. Como pasa en la música también. Yo no soy ahorita, pues, una carnada ahorita para que me cojan ahí a votarme a ver qué pescan conmigo. Yo ya di mi opinión por años de experiencia en el Oscar y yo creo que se debería quedar idéntico. Punto. Mira, acá encontré una información de julio de este año donde estaban anunciando que la academia. ¿De mi hermano? Eso muchos... también es muy importante. No. Uy, Juli, te fuiste a la competencia para tus fuentes. ¿Qué? No, caíste pero me bajo. Fui con todo. Julio famoso. Me fui con toda. Caíste mira bajo, que Juli. Invitaba se fue veloz. 820 nuevos profesionales a ser parte de la academia y destacaban que el 45% de esos 820 nuevos profesionales eran mujeres y un 36% estaría representado por distintas etnias. Esto no es el porcentaje del total de los miembros, sino de esos 800 que ingresaron en julio de este año. Imagínate 800. Pues yo creería que hay que esperar a ver la gala que cumpla con todos estos requisitos, ¿no? A ver qué tal resulte que uno diga, bueno, todas las películas son increíbles. ¿Por qué estamos hablando del 2024? Yo pregunté una cosita, pero estamos en una discusión absolutamente bizantina de algo a lo que le falta 4 años para que pase. No, pues, o sea, me da mucha pena con ustedes, pero es la discusión más ridícula que yo he hecho en radio. Mil gracias. No, tranquilo. Si a la academia no estoy realmente le importara ese tema, lo Emilio es que está dando mucha gasolina, ¿no? Si a la academia le importara realmente ese tema, ahí sí de acuerdo. Eso se llama, una comidilla. Comidilla. La academia quiere con eso ganar puntos porque está el Me Too, claro. el Black Lives Matter, Times. No, es que eso es totalmente político de una corporación que no tiene ningún éxito mundial. O sea, Colombia no es un ejemplo porque en Colombia, como les importa 5 la cultura. Pero en Colombia llevamos para 3 años sin ver el premio Oscar, ¿no? Así de simple. Sí. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Inclusive la ceremonia con más rating en los últimos años ya no la vimos en Colombia, que era la de La La Land cuando realmente ganó Moonlight. No, mentiras. Esa fue la última que hicimos en Colombia. No. Después no hubo ninguna sintonía, Emilio. Estamos en otras páginas separadas. El Oscar tiene ninguna sintonía en Colombia. No. Poner el Oscar era un parto para mí, porque eso tocaba rogar que la gente prendiera el televisor. O sea, eso sí no. Creo que cuando mejor nos fue fue nunca cuando nominaron a Catalina Sandino y cuando no. Ciro Guerra y Catalina Sandino. Sí, pero al abrazo. Perdón, corrijan a Emilio, por favor. Corrijan. No, pero muy buena. No se la busco. Pero muy buena. Porque va a ser bueno, monos. Es lo peor que he visto. Muy buena, muy buena, monos. La pilas. Correccional. Oh, es que Nico, ha disfrutado ese vi. Ahí cayó. Esa banda sonora. La oigo todos los días al bañarme. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. No, ya no más. Corrected. Es que de verdad. No, pero tranquilo. No. Oh, no, eso es de verdad. Es como cuando pusieron los 5 cambios en el fútbol, cuando pusieron el VAR, todas esas cosas que han hecho, acabar con las cosas. Las cosas originales son las que valen. Khan no ha cambiado absolutamente nada. Pueden gritarles afuera y todo, es lo que pase. Pero una pregunta, sí. Si fuéramos a hablar de los... Uy, brother. Oscar originales, en esos Oscar originales entregaron un Oscar especial a la primera película que se hizo con sonido. Naturalmente sí tocaba, ha tocado cambiar un poco. No, me rindo. O sea, me doy, como dice... No, pero... me doy. Ya volvemos. En Jumbo, Nuestro compromiso es contigo y... Si hubieras comprado una acción de Apple en 1980, por ese valor, ¿cuántas acciones tendrías hoy? Si hubieras comprado una acción de Apple en 1980, ¿hoy cuántas acciones tendrías? Jonathan 16. No, Nico no entendió la pregunta, pero todos la entendieron. Orlando 1500, María Juliana Correa 600. Y Laurita Hoyos, ¿qué pasó? No, no. Bloqueada, menos bloqueada. Dos para Laura Hoyos. Menos uno para Nicolás de una vez. Originales. La correccional. Menos uno para Jonathan. No, no, no, pero después de lo de Nico, no. Menos uno. My wife tried to prevent me from doing my duty. María Julia dijo 600. Corrected her. La respuesta correcta es con esa plata, con esa acción, hoy tendrías 56 acciones. Es decir, en ese día tenía $166 y hoy tendrías 9,296 después de los tres sucesivos splits, 2x2x2x7. Explicarlo es muy difícil, pero es un crecimiento muy grande. Nico, lo siento mucho, pero no puede tener menos, mucho más. Que no entendí. No, mejor, déjalo así. Me confundí, diga. Como el repaso, Laura, pero Nico sigue ganando sobrado. Adelante, Laurita. Sí, eso sí. Es el mejor peor. Orlando tiene menos 19 puntos, Jonathan tiene menos 13, yo tengo menos 11, María Juliana tiene menos 7 y Nicolás Samper tiene menos 2 puntos. Listo, despegamos por favor y Emilio nos acompaña con un poco de música después de compromisos comerciales antes del despegue. Vamos a continuar ahora con algo de 2005. Jamiroquai con esta canción de su disco Dynamite. Ellos visitaron Colombia por primera vez con este álbum. Estuvieron en el 2006. Y esto se llama Seven Days in Sunny June. Jumbo es calidad. Gente que hace las cosas con calidad. Ana de Armas. ¿Ya? Ya salió La Belleza, es la nueva chica Bond, su nombre en la película es Paloma, y está al lado de Daniel Craig, que no me parece un James Bond bueno para la película No Time to Die, de la que ya salió el trailer. Gente que hace las cosas bien, Lenny Kravitz, imagen del perfume de Yves Saint Laurent, Boté, su hija Zoé, es la de Black Opium, o sea, se están quedando con la marca. Gente que hace las cosas bien, el vestido de Beatriz, la reina que se casó, la princesa de York, con su boda secreta con Eduardo Mapili, donde estuvo la reina Isabel y el príncipe Felipe, y pues es la hija del príncipe Andrés, al que no lo dejaron entrar a la fiesta. Gente que hace las cosas bien, Shakira que sacó un bikini de tipo hawaiano o tipo polinesia con faldita, con flecos, qué cosa tan fea, pero Shakira y es genial. Gente que hace las cosas bien, los Beckhams que pues han pasado el coronavirus en secreto porque se dedicaron a rumbear e infectaron y se infectaron como 50 personas. Muchas gracias. Más rápido no puedo hacer una nota de gente que hace las cosas bien. Calidad. Muchas gracias, señor juez. Yo creo que con esta velocidad, 5 notas, yo no sé cómo la van a hacer ustedes. Nico, bótese una así que hace la gente las cosas bien, pero así yo con todo ese historial. Hago las cosas con calidad. Yo sí me tomo un tiempo porque yo soy gente que hace las cosas con calidad. Y dice, Bárbara participaba en el concurso. Lo ganaba y se olvidaba de su proyecto de mudarse a Londres, porque ya no tendría necesidad de hacerlo. Sería famosa en su ciudad natal, Blackpool. ¿Y quién podía pedir más? Pensaba que Bárbara podía aspirar a más, a alguien más rico. Y a las reinas de belleza se las presentan muchas posibilidades de elección. Dottie Harrison, su vecina, se había casado con un hombre que tenía 7 tiendas de alfombras después de ser Miss Blackpool. Bárbara sabía que no quería ser reina por un día, ni incluso durante un año. No quería ser reina de nada en absoluto. Fragmento de un gran libro que se llama Funny Girl, de Nick Hornby, inglés, que escribe a las mil maravillas. Gente que hace las cosas con calidad, Nick Hornby. Creo que es una de las mejores notas que he oído en este programa. No sé. Excelente. O sea, yo nunca vi una cosa con ese swing. Nico, gracias de verdad, hermano. No, hombre, ni más faltaba. He aprendido de los mejores. Yo sé que no de mí, de Calvás, de Gustavo Gómez, de Julio Sánchez Cristo, de todos ellos, pero yo soy una veleta al viento. Solo se mueve si hay viento. ¿Encontraste lo que te dije, mi brother, o no? Mucho libro, en serio, sí. Ese Funny Girl. Bueno, vamos a esperar, porque eso para mí es importante. Gente que hace las cosas bien, María Juliana, pero ¿sabes qué? Así, piconcita. ¿Piconzón? ¿Cómo se llama la otra? Picochón. Cortiflón. Cortifloncita. Cortifloncita. Pues gente que hace las cosas bien, y los organizadores de la Semana de la Moda de Nueva York, que tendrá lugar entre el 13 y el 17 de septiembre, obviamente con muchas normas por el tema de la bioseguridad y con poquito público. Y gente que hace las cosas bien también, pues Carolina Herrera, que no va a hacer desfiles, sino que emitirá un documental que se llama The Conversation. Este documental lo filmó la cineasta Lisa Imordino Brilland y se proyectará el 14 de septiembre a las 10 de la noche, hora de Nueva York, o sea, 11 de la noche, hora colombiana. Se transmitirá tanto por la página web de ella, de Carolina Herrera, como por sus redes sociales. Va a hablar del pasado, el presente y futuro de la moda, mientras se comparten recuerdos personales y anécdotas. Mi bellísima Laura Hoyos, con tus notas polémicas del Oscar, que me molesta, admito. Adelante. Gente que hace las cosas bien. Cuéntanos, gente que hace las cosas bien, una notica. Bueno, pues yo les cuento, por ejemplo, de los Rolling Stones. Esta semana ya les había hablado de ellos, pero la buena noticia es que desde hoy todos los seguidores de la banda que estén en Londres, ya sean adolescentes o muchos ya muy grandes, pues pueden encontrar ¿Nicolás? Su nueva tienda en Londres. Exacto. Van a encontrar todo lo que se les ocurra. O sea, camisas, sombrillas, agendas, hasta mascarillas contra el COVID-19, por supuesto, con la reconocida lengua de los Stones. Esta tienda, más que una tienda, es un museo. Así es como lo han calificado las personas que ya han tenido por la oportunidad de asistir. Nunca me verán. Pero nunca no te verán. Nunca en no, no, no, me verán yo no. Por allá. Igual creo que no nos necesitan a ninguno de nosotros. No, no, yo sé, pero tengo derecho a decir que nunca me verán por allá. Eso es todo. Bueno, pues a los fanáticos de los Rolling Stones. ¿Y Nico ya tiene etiquete? Sí, se darán una vuelta. Obvio. Para conocer la nueva tienda de los Rolling Stones. Para vivir esta experiencia. Bueno, Emilio me corrigió y tiene toda la razón. No es 11 p.m. hora Colombia, sino 9 p.m. hora Colombia. ¿Son las 9 p.m. hora de Colombia? Uy, entonces yo estoy no, el documental. El documental amaneciendo. Que te conté, Carolina Herrera. Amanecí otra vez entre tus brazos. Bueno, Laurita, hablemos un poco. Sí, claro, por favor. Así es, porque en Jumbo todo lo hacemos por una sola razón, y es que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad, Jumbo, ven para creer. Bueno, voy a contar una anécdota muy linda, pero aparte de eso, sí quiero hacerle un homenaje a un tipo muy brillante. Él se murió, pero esas hombre, cosas no salen en ninguna parte. Él se apagó el 4 de septiembre a los 85 años en su casa de Nueva York. Dejó una carrera inmensa, y es que en su historia hay discos con luminarias increíbles, incluyendo al saxofonista Albert Ehler y emblemáticos como Paul Bley y Keith Jarrett, el cual fue incondicional en su legendario trío con el que grabó una veintena de trabajos para el sello ECM. Él tuvo un compañero de siempre al lado de Keith Jarrett, que considera uno de los mejores pianistas del mundo, que se llamaba Jack DeJohnette, que expresó su sentimiento muy fuerte sobre él. Dave Holland también habló mucho de él, otro importantísimo. Al descubrir la música de Ornette Coleman, su cabeza dio un vuelco tras moverse de California a Nueva York. Pudo tocar con Roland Kirk, Archie Shepp, Tony Williams. Formó parte del trío del pianista Bill Evans junto con el baterista Paul Motion, que estuvo con Dave Brubeck. Hombre, yo la verdad es que no he sido muy amigo de Keith Jarrett. Es un hombre muy enredado, pero es un gran pianista. Y hace mucho ruido cuando toca, pero... Y recuerdo, yo no sé por qué razón, y no recuerdo, pero a mí me tocó ir a dos partes una vez, y no sé si Emilio es parte de eso, sí. Pero no creo. Sí, pero yo dije, yo tengo que ir a ver a Keith Jarrett, porque nunca lo he visto en mi vida. Era en el Carnegie Hall, y me eché la mitad de Keith Jarrett, tipo complicadísimo, que era solo de piano, y salí corriendo para otro evento donde me estaba esperando... Muy denso, porque me estaba esperando Emilio, yo no sé, o alguien me estaba esperando, yo no recuerdo nada. No recuerdo, te estaba esperando o mis para amigos. Ver a Billy Crystal en teatro. Ah, pero es que ya me lo había visto, ¿no? Entonces sí, me vi la mitad. Sundays, el monólogo de él. Sí, que es una gran obra de teatro. ¿Y tú estabas en la obra de teatro y yo estaba solo con Keith Jarrett? Sí, que me contaste que Keith Jarrett salió un poco bravo al escenario. Y antes de comenzar a tocar, dijo una cosa. Quiero aclararles a los señores del New York Times que yo no soy Chick Corea. Y resultó que era que los del New York Times habían publicado un artículo sobre el concierto con la foto de Chick Corea hablando sobre... Sí, pero eso le pasa a cualquiera, Nico, usted que es un editor. Hasta en las mejores familias pasa. Hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, pero... Yo aprendí de joven y amé el jazz por Keith Jarrett y este trío, que era Gary Peacock, que en paz descanse. Además se parece a Juan Sosa, ¿viste, Emilio? A un amigo nuestro dominicano. Igualito, con las gafas, no puede ser diferente. Un poco más clarito, pero... No, ambos son igual, pero no, es como, tiene su toque, ¿no? Pero... Jack DeJohnette y este hombre, ¿cómo se llamaron los dos discos que me mataron, cambiaron mi vida? Creo que se llamaban Standards, si no estoy Standards mal, 1 y 2. Y esta canción la quiero poner un momentico porque me parece que es de lo mejor que se ha hecho en jazz. Don Ali, que de alguna manera Pavo. No, ese pavito sí hay que mandarlo. Del Pavo Hernández, que gran baterista, el de Aldemaro Romero de toda la vida, pero no, Nico. Hermano, nos concentramos en lo que estamos, no te dejes desconcentrar de Nicolás. Sí. No puedes poner al Pavo al lado de esta gente. Sí, al lado de Jack Pavo Dijonet, no. Sí, el lado es un pavito. Adelante, ¿qué vamos a oír? Vamos a oír este tema lindísimo de Jerome Kern, All the Things You Are. Harry Peacock. Que en paz descanse. El piano del master, Keith Jarrett. Pero oiga que empieza a pujar, Nico, oiga que puja, puja mucho. A ver. Oiga, sí, oiga. Sí. Oiga, oiga. Súbale, por favor, duro, que suene. Oiga, oiga. No se queja. Que se mata. Hey, araña y qué hace. Se va a morir. Ahora toca, tocan todos, ¿no? Pues ahí más o menos. Le digo, el pianista del pavo lo supera. El pianista del pavo era el de Maro Romero, que también era un... Hombre, Emilio, no te dejes confundir de Nicolás. Estamos en una vaina más importante. Ahora el man tocaba pa' aquí. Pues, ahí más o menos, le digo, he visto mejores. Laurita, ¿no te parece que el man tocaba piano o toca piano? Más o menos. Me gustan las morisquetas que hace. ¿Te gusta más eso? Me gusta más las morisquetas que su interpretación. Y él. Y oye que el man le gustan más las morisquetas del pavo. Vuelvo a ir a parar el pavo y me voy del programa. No, Pérez. Hoy no es el día del pavo. Hoy es el día de De Peacock. Pavo real. Literalmente. Gary Peacock. No más pavo que el pavo. Pavo en su puesto, brother. Pavo real. Para lo que le importa, Nico, que me vaya en el programa. Bueno, listo. Este fue el homenaje. Este es el homenaje al trío de Keith Jarrett con Gary Peacock y Jack Dujanet. Si alguna persona que ame el jazz me está oyendo, pues era un homenaje a este hombre que murió en su casa a los 85 años, nadie sabe por qué, pero nadie pregunta. Uno de los mejores bajistas en la historia del jazz. Pasen su tumba y ya, avancemos, ya volvemos. Presenta QR Aval, escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Sir Winston Churchill fue famosamente descrito por un biógrafo como un glorioso inadecuado para el oficio. Cuando volvió a el número 10 de Downing Street en 1951, donde pues trabaja el primer ministro. Bueno, pues apareció un memorial de lo que Churchill comenzó a favorecer en la Guerra Fría, incluyendo la posibilidad de ataques nucleares. La estrategia era amenazar a 20 o 30 ciudades en un memorándum que le escribió a Julius Oaken Adler, que era el gerente general del New York Times y que describió en una conversación cuando estuvo con Churchill en su casa en Kent, en un domingo del 29 de abril de 1951. Leo solo un extracto de la carta. Él comenzó a hablar de que a él le parecía que los americanos habían sido muy débiles con los rusos. Y decía pues que había que darles un ultimátum. Dijo, seguramente cuando les digamos que se vuelvan más amables, vuelvan más cariñosos con la derecha, con la democracia, van a decir que no. Entonces el Kremlin se le debe informar que lo reconsidere porque están en peligro 20 o 30 ciudades. Simultáneamente, él dice que era imperativo que la población civil de cada ciudad evacuara inmediatamente. Él creía que volverían a decir que no. Entonces dice, pues hombre, tocaba escoger un objetivo, si fuera necesario, o otros adicionales, porque ese pánico nos pondría a la gente de Rusia y del Kremlin en los términos que querían. Y el tipo le pregunta, ¿y usted qué es lo que quiere proponer? Me dijo, no, pues tirarles una bomba atómica de una vez. ¡Ah! Bueno. En esa época, los únicos que tenían la bomba atómica eran los gringos. Alcanzó a proponer, yo no sé qué hubiera pasado, pero el mundo hubiera cambiado mucho, ¿no? Imagínese cómo hubiera sido. Una todo. En Moscú y otra en Beijing. ¿Estaríamos sin coronavirus, Nico? No, tranquilo, tranquilo. Pero en esa época los únicos que tenían la, pues, la técnica de la bomba eran los gringos, 1951. Hoy en día no se puede hablar de ojivas porque creo que los rusos tienen más que todos. Exacto. Pero en ese momento habían tenían 30 bombas, 30 bombitas. Así, suave. Entonces Churchill dijo, oiga, ¿sabe qué? Es que esos rusos son muy rebeldes y merecemos que nos respeten. Me encanta, güey. Claro, con una botella de champaña, dice ahí que estaba tomándose una botella de champaña. Pero para mí, Winston Churchill, discúlpeme, es un ídolo. Adelante, Nico. No, tranquilo, mira. Yo sé quién sabe. No por esto. El tipo la hizo bien. Yo sí, sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Es que se eligió a través de la Asociación de Futbolistas Ingleses al mejor jugador de la Premier League. Y el ganador fue el belga Kevin De Bruyne, hombre que hace parte del Manchester City. Se eligió también el equipo ideal. Nick Pope, el arquero del Burnley en el arco. Alexander Arnold. Soyuncu, el central del Leicester. Van Dijk, el central del Liverpool, y Robertson del Liverpool, digamos la defensa, así armada, tiene tres jugadores del Liverpool, Alexander-Arnold, Van Dijk y Robertson, y uno del Leicester, Soyuncu. En el medio, David Silva, que ya ahora es jugador de la Real Sociedad, Jordan Henderson, Kevin De Bruyne, y adelante, Sadio Mané, Jamie Vardy y Pierre-Emerick Aubameyang del Arsenal. Ese es el equipo ideal elegido por los futbolistas en la liga inglesa. Bueno, es que me estaba acordando de Jack DeJohnette. A ver, Laurita, bien cortiflona, ¿no? ¿Cómo es que es? Es que no me acuerdo del dicho. Cortiflona. Pues les cuento que después de estar al aire durante 14 años, el popular reality sobre la familia Kardashian. Pensé que tú te ibas a dar coba. Llegando a su fin. Esto según lo anunció Kim Kardashian West. Dice que pues agradece gracias a todas las personas Dios. Que estuvieron involucradas en este proyecto desde hace 14 años y que pues van a tener una última temporada, la número 21, que se va a emitir a principios del 2021. Esto lo hacen para tener un poco de privacidad, pues después de tantos años, y yo creo que el detonante principal fue el tema con Kanye West y todos los líos que han tenido con sus temas de salud mentales y toda la familia también, que pues hemos visto de todo, ¿no? Durante estos 14 años de Keeping Up with the Kardashians, así que la última temporada la vamos a ver el próximo año. Pero que se bajen del bus, porque privacidad no van a tener nunca más. Pero pues digamos que no vamos a entrar a la intimidad como lo hacíamos con el reality. Okay. Yo nunca vi eso porque se me salta la piedra. Yo entro con Nicolás, sí, llegamos con dos baberos y con un poco de cuchillo japonés, pero de ahí no pasamos. Más de allá no podemos hacer mucho. Y un esmeril para afilar los cuchillos, sí, porque eso se le decimos quedan a Kanye, romos. Le decimos a Kanye, nos deja solos con Kim. No necesitamos mucho tiempo porque no aguantamos mucho. 15 minutos y el tipo sí se va y sacamos esos cuchillos. Los afilamos y miramos a ver cómo nos va, pero a mí me va muy mal. Yo creo que esa chica nos enloquece la cabeza de lo linda que puede ser en esos momentos de fruición desesperada. No digo más. Calor. Toca llevarle el esmeril nada más. Porque ese cuchillo se vuelve romo. Es, no es fácil la tajada. No, llevamos los japoneses comprados en el mercado. Yo llevo un esmeril y una piedra que tengo magnífica. Tsukiji, pero ese ya se acabó del otro. No, usted no se preocupe. Ella le saca filo a las cosas. Ella misma se corta. Tranquilo, no pasa nada. Bueno, María Juli, por favor. Bueno, con QR Aval ya no tendrás que contar billetes ni monedas. Con QR Aval escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Banco Aval. Bueno, el turno es para la música, Emilio. ¿Qué vamos a poner ahora? Ok, vamos a oír esto. El turno es para un clásico de 1983. El éxito más grande de Spandau Ballet. Esto fue número uno en el Reino Unido, número cuatro en Estados Unidos. Se llama True. Bueno, vamos a hacer el último repaso de hoy, pero es que tengo una molestia personal, pero pues desafortunadamente dos protagonistas del programa me han hecho la vida imposible con un personaje que me gusta y que yo de alguna manera tuve en mi vida desde que tuve 15 años y que lo adoro y todo, pero me lo han tratado de meter en todas las notas por cuenta del señor Samper, y es el gran hombre que inventó el ritmo de la onda nueva, que fue un ritmo muy importante y que yo admiro muchísimo, que es el señor Pau Hernández. Pero resulta que Emilio, que asolapadamente no, porque ha apoyado a Nicolás en todo sentido en la calidad del pavo por encima de Keith Jarrett y todo, descubrió la versión de All the Things You Are de Aldemaro Romero con el Pavo Hernández, que es una cosa pues magnífica, que es una cosa pues inédita, y sobre esta música que está muy bien hecha por Aldemaro, porque él fue un gran pianista, nunca un como gran Keith Jarrett, pero gran... no fue mejor pianista que Keith Jarrett, pero digamos que el tipo fue bueno. Estuvo en mi segundo matrimonio, el de Maro Romero, ¿no? Para no hablar más lejos. No, porque él lo hizo a piano solo con la difunta María Rivas. No sirve. No, nadie sirve, solo el pavo. Y entonces, pues, ante este sabotaje hartísimo de los dos, voy a poner de cortina All the Things You Are del Pau Hernández con el de Maro Romero. Adelante. A ver. También tocaba mucho el de Maro, para ser claro, ¿no? Pues. Un compositor brutal. Pero ese es el... Ahora, si es una canción demasiado linda, pues para que quede mal, ¿no? Poquito adornado, pero yo no digo nada. Pero qué lindo adorno, hombre. No, hace que salga el sonido del pavito, ¿no? Ahí. Y él hacía. Tss, tss, tss. Claro. Era el sonido de la onda nueva. Oye, el tssst. Nah. Qué delicia tocar piano así o como el pavito. Bueno, saludos al pavito. Pregunta. Haré paso de una sola pregunta. La pandemia del COVID-19 continúa golpeando sin piedad. Los clubes europeos se enfrentan a una profunda crisis de liquidez. María Juliana, es para ti, que afectará notablemente el mercado de fichajes, las pérdidas por derechos de televisión, por las ventas de entradas y aportaciones de patrocinadores. Según el presidente de la Asociación de Clubes Europea, SA, las pérdidas de las escuadras alcanzarían una cifra grande. ¿Cuánta plata perderán aproximadamente este año los clubes de Europa? Subámosle la música, por favor. Adelante, escriban. Bueno, ya, se acabó el tiempo. Súbele, súbele, súbele. El pavo, el pavo, el pavo. Vamos. Bueno, listo. Orlando Rivera, 50 mil millones de euros. Laura Hoyos, 3.500 millones de dólares. Son europeos, mi amor, Laurita. Ah, perdón, sí, sí, pero Nicolás, es que no es que todo esa música aturdiéndolo a uno. ¿Mil millones? Sí, no deja pensar. Jonathan, 50 mil millones de dólares. María Juliana, 4 mil millones de euros. Yo pensé que Jonathan era el loco, pero puso dólares y el señor Orlando puso euros. 50 mil millones de euros es la peor respuesta del grupo. Menos dos para Orlando Rivera. Menos, perdón, menos uno, menos uno, menos uno. En los originales. Y se acabó la música del pavito. La corrección. Gracias a Dios. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y no sonará el pavito Hernández en un año en este programa. Muchas gracias. Laura Hoyos, no. Nicolás, no. Curiosamente tenemos el más uno para María Juliana Correa. 4 mil millones de euros. No expliques tanto, el que aclara, Nico, oscurece. Oscurece. No, se queda callado. Dice. Yo no pregunté de dónde la sacaste, ¿no? ¿Sí o no? Ah, pero ya venía a venir la pregunta. No, no, cuando la veas venir, es un consejo de vida. Pero mientras tanto, tú pasas caminando derecho, como si no pasara nada en el mundo. Eso es un consejo. Está bien. ¿Cómo ve la arepa? No, es un consejo, mi amor, pero tampoco, pues es que es lo más importante. Laura, ¿cómo ve la arepa? Orlando tiene menos 20 puntos. Jonathan tiene menos 13. Perdón. Estamos a 9 de septiembre. Y Orlando Rivera refleja menos 20 puntos. No sé. Orlando, ¿algo que decir o no pasa nada? Pasa nada ni pasará nada. ¿Nada? Nico, ¿usted qué opina? No, yo la voy a agregar nada a este momento. Nada. O sea, pero la miel no cree que en este concurso... Pues no ha sido, ¿no? Hecha. Para la boca. Yo mejor callo, porque es que se devuelve el boomerang por allá y se ponen bravos. Entonces es mejor callar, porque ya ha pasado. Mejor es callar y pasar. Bien calvo, lo hace como un santo. Pero menos 29 días, o sea, el tipo sí va a ser menos 60, ¿no? Eso 80. Es expulsión. Apuesto que va por 80 esa vaina. Uy, pero qué mal... Todo, Orlando, no, es que la de paso cambió, es que la pandemia cambió todo, la vida cambió, acuérdense que el mundo cambió. La nueva normalidad. La nueva normalidad, claro. ¿Qué tal seguir en las mismas? No, el mundo cambió. Bueno, sigue Laurita, por favor. Jonathan tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 5 y Nicolás Samper menos 2. ¿Algún ganador del tweet? No, hoy estuvo de cierto. No, estuvo muy, no, es que eso no de los fiadores es muy personal. Yo creo que fue un mal tema. Bueno, ya volvemos, muchachos, no se muevan. Para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. Bueno, y hablando de lo que está pasando, no solamente en Bogotá, en el país. Ustedes vieron, y entiendo que ha sido la noticia de hoy, el abuso policial del que fue víctima Javier Ordóñez, un vecino de Engativá, que vivía en Villaluz, y que a partir del maltrato policial terminó perdiendo la vida por consecuencia de eso. Hay situaciones que no han quedado muy claras todavía, y fue cuando lo trasladaron al CAI, a donde fue conducido después de haber recibido varias descargas eléctricas por cuenta de las pistolas Taser que usó la policía sin ningún miramiento contra él. Sí. Y a esta hora, en Bogotá, hay disturbios en varios puntos de la ciudad, específicamente en el CAI de Villaluz, en donde muchas personas se agolparon para destruir el lugar donde en su momento fue conducido Javier Ordóñez. También otros centros, esos, los CAI se crean en el año, les voy a decir, eso es en el año, en la alcaldía de Julio César Sánchez, eso es año 87, 88, y se llamaban los comandos de atención inmediata, donde la gente llamaba pues por si pasaba algo y tal, e iban. Pues no solamente las manifestaciones están ocurriendo para que, digamos, la gente que haya tenido que salir de sus casas tenga cuidado, porque ha habido en otros lugares en donde estos puntos, las protestas de la ciudadanía frente a la policía, han tenido complicaciones. Ha habido, aquí me envía Jonathan Saavedra la información, calle 80 con carrera 76 en la intersección, hay manifestantes que toman sentido oriente-occidente, un aproximado de 60 personas, y también en la avenida Boyacá, con la calle 63, sentido norte-sur, bloqueo de 60 personas, en calzada mixta, ha habido incidentes en Suba, ha habido incidentes en Medellín también, en algunos centros de atención inmediata, y la alcaldía de Bogotá confirma que en total ha habido 137 denuncias por abuso policial en Bogotá en el año 2020, solamente hablando de Bogotá. El asunto, terrible. Muy, muy, muy doloroso lo que pasó entre ayer y hoy, porque amanecimos con esa noticia, pero pues por supuesto, más allá de los temas que nosotros tratamos, sí es muy triste que estas cosas ocurran, pues que todo esto que comenzó anoche no tiene explicación y no tiene pues ningún sentido. Por supuesto, dime. No, te iba a decir que pues, claramente es inaceptable. Juan David Uribe es además el amigo que estaba con él, que de hecho es la persona que grabó el video, todos hemos visto el video que circula por redes sociales en donde se ve claramente él pidiendo que por favor no le generen más descargas eléctricas. Él habló, él dejó claro que unas palabras de uno de los policías que le decía, de esta no te me salvas, como si tuvieran, él dijo, parece que tuvieran algo de antes, y deja clarísimo que él salió muerto del CAI. Él ha dado declaraciones pues a varios medios de comunicación y tiene absolutamente claro, pues él estuvo en el lugar de los hechos, él estuvo ahí todo el tiempo y tiene absolutamente claro que a él lo mataron, que lo entraron, le hicieron todas las descargas eléctricas, lo entraron al CAI, cuando salió del CAI cuando lo sacaron del CAE ya estaba muerto. Exactamente, no es el primer procedimiento en donde la brutalidad policial aparece. Así que pues esperamos, sobre todo, mucha calma de todos y que la justicia haga su deber. Nos vamos. María Juliana, que te vaya muy bien. Nico, a ti también, un abrazo grande. Lo mismo. Laura Hoyos, que te vaya muy bien. Nico, que estés muy bien a todos, feliz noche. Muchas gracias, por supuesto, a Orlando Rivera, a Jonathan Saavedra, a Laura Natalia Franco. Vamos a ir con música antes de irnos, pero primero la despedida. Los originales fueron presentados por Jumbo. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Bueno, don Jonathan Saavedra, despidámonos con música. Bueno, Nico, a esta hora, para relajar un poco el ambiente, ¿qué tal algo de John Legend con esta canción que es bastante hermosa? Se llama I Do.